¡Mira, mira, mira el pajarito, qué bonito! ¡Ay, se me ha cagado! Esto no te pasaría si tuvieras una pérgola de Pérgolas Fernández. Con Pérgolas Fernández yo me río del sol, de la lluvia y de los pajaritos. Pérgolas, techos, carpintería en general, armarios, vestidores, puertas. Pide cita en el 629-64-8771 o en pérgolasfernández.com.